Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Hola, compañera. Hola, compa. Buenas. Radio Topo 101.8 de la FM. Emisora zaragozana. Como siempre, puedes dar los datos de contacto, puedes llamar por teléfono al 976-29-13-98 y luego todos nuestros podcasts se cuelgan en nuestra página de ASI, asi-asi.org, y en la página de Radio Topo, todos los de, que se emiten en esta radio, radiotopo.org. Pues hoy tenemos un programa variado, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar con el Centro Social Ocupado Las Picarazas, porque la semana pasada este centro social fue desalojado. Bueno, es un centro social en Huesca, porque si no está escuchando alguien de fuera y no lo sabe. Y luego vamos a hablar con una compañera que estuvo en la marcha por la liberación de Ocalan, que se realiza todos los años en Europa. Efectivamente, y después volveremos a Zaragoza para contactar con los jardineros que en huelga, que ya llevan más de 30 días, más de un mes. Uh-huh. Así que primero pasaremos por Huesca, luego por Centro Europa, Alemania, Francia, de la mano de una internacionalista que estuvo la semana pasada en la marcha, está por la libertad de Ocalan, y después los jardineros. Muy bien, pues nada, ponemos un poco de música y empezamos. Otra fecha que no pasa en vano, otra vez estudiando el terreno, paciencia ninguna, locura plena, la calle está vacía, la luna llena, el campo de batalla, el asfalto urbano, el sol se esconde y dicta sentencia. Silencio, silencio, silencio, culpable la noche que incita al incendio. Consciente hacia dónde caminas, el miedo un aliado, potencia la adrenalina, mientras avanzas todo se ilumina, desea, delira, imagina. El humo se expande al cruzar la esquina, extiende las llamas, anima el destrozo, reduce este mundo a cenizas. Si solo seremos felices entre las ruinas. Otra vez esa niebla de invierno, el frío en el alma desgarra, la sangre hirviendo, las manos temblando, los pies en la tierra, la mente en el cielo. No escucho disparos, no veo balas, pero siento que estamos en guerra. Mi pecho palpita, mi cuerpo se agita, mi mente me grita. Golpea, golpea, golpea. Predispuestos a la pelea, si no hay otra opción. Tres elementos clave por cada acción. Previsión, previsión, precaución. Ansiando que llegue el momento de la locura, de la destrucción. Empiece a fluir la potencia de la sinrazón. Esa fuerza insaciable que emerge de nuestra pasión. Oh, Otra noche que empiezo temprano, otra vez disolviendo el veneno, pinchando la rueda, cortando los frenos, lanzando la piedra, escondiendo la mano. La mente nublada, la cara tapada, la sonrisa intacta, las tapas atadas, por si hay que salir por patas o marcha atrás. Yo, a la fuga, siente el ojo y activa, cultiva la rabia, siente su fragancia, siente el poder, seca la insurgencia, saquea, roba, incendia. O al menos disfruta de las circunstancias, tanto entusiasmo finado que no habrá clemencia, siente la esencia, comparte el hermoso arte de la violencia. Dar fuego es un acto político, dar fuego es un acto poético, dar fuego es un acto político, dar fuego es un acto poético. Provoca el incendio, provoca el incendio, provoca el incendio, provoca el incendio. Dar fuego es un acto político, dar fuego es un acto poético, dar fuego es un acto político, provoca el incendio, provoca el incendio. Dar fuego es un acto político, dar fuego es un acto poético, provoca el incendio, provoca el incendio, provoca el incendio. Hola, buenas, ¿nos oyes? Sí. Vale, perfecto. Guay, genial. Pues nada, como decíamos al principio, pues ahora contactamos con una compañera del Centro Social Ocupado Las Picarazas. Y bueno, hemos introducido simplemente un poco de la noticia que nos hayamos enterado de que se desalojaba el Centro Social. Pero bueno, a ver si nos puedes contar un poco más, pues qué es lo que ha pasado. Y bueno, eso, qué pasó, cómo se enterasteis y demás. Vale, bueno, pues nosotras estábamos a la espera de que saliera una sentencia, porque sí que estábamos dentro como colectivo de un proceso civil por estar allí. Entonces, nosotras estábamos esperando a que notificaran la resolución del juicio en un tablón, porque nosotras no nos habíamos personado en ningún momento, entonces no tenían nombres ni nada. Entonces nosotras estábamos esperando a que colgaran la sentencia del juicio en un tablón que hay en el juzgado o que se publicase en el BOA. Vale. Y eso no pasó nunca. Entonces directamente nosotras la semana pasada nosotras solemos estar allí por las tardes y había una formación interna de un colectivo que hacía uso del espacio. Entonces pues nos llamaron y nos dijeron, mirad que aquí pues hay unos obreros que están tapiando y nos han dicho que hay una orden y tal. Pero claro, nosotras en ningún momento hemos visto la sentencia. Ni se ha notificado, ni en el tablón, ni se ha dejado un papel, que también eso se hace, de dejar el papel al lado de la puerta cuando se hacen los desalojos. ¿Y los obreros dijeron de dónde venían o...? Los obreros dijeron que ellos ya lo sabían hace tiempo, como hace una semana o así, que tenían que ir y que ese mismo día, porque esto era como a principios de la tarde, a las 4 de la tarde, que habían llegado por la mañana con la Secretaría Judicial, con la policía y con el cerrajero, y que como habían llamado y no había nadie, pues que el cerrajero había abierto la puerta. Entonces la historia está en que es ilegal el que no nos notificaran, porque tendrían que habernos notificado el día de que iba a ser el desalojo. Claro. ¿Y esto fue cuándo? ¿El miércoles o el jueves de la semana pasada, puede ser? El miércoles de la semana pasada. Vale. Y bueno, porque nos pongas un poco en contexto, pues cuántos años o cuánto tiempo lleva el Centro Social Ocupado, cuánto tiempo lleva, desde cuándo empezáis y qué tipo de actividades se realizan y se realizaban en el centro. Vale, pues nosotras como colectivo empezamos a juntarnos como en diciembre de 2017 o así. Y entonces fue en junio de 2018 cuando se estableció el Centro Social Las Picarazas en calle Ronda, estación número 32. Y entonces empezamos allí a realizar actividades. Lo primero que hicimos fueron jornadas de trabajo, limpieza, porque estaba toda la casa llena de, pues eso, de cosas que no servían. Había vegetación incluso por dentro del edificio, había que limpiar el tejado. O sea, lo primero que hicimos fueron jornadas de trabajo, tareas de mantenimiento del espacio. Y luego empezamos a realizar pues todo tipo de actividades culturales, talleres, bueno, ha habido conciertos también, se han hecho tapeos o jornadas antirrepresivas, hemos recaudado dinero para causas. Uh-huh. Vinieron, por ejemplo, las madres de algunas de las personas que están en el colectivo de Altsasu. Uh-huh. También hemos hecho talleres de alternativas a la monogamia con un colectivo que se llama Rizoma Tejalemo. Uh-huh. O sea, estuvo Carlos Taibo presentando un libro. Uh-huh. O sea, actividades hemos hecho como muchas y muy variadas. Uh-huh. Y entonces, pues eso, hemos estado allí como pues 20 meses serían, uh-huh, desde junio de 2018 hasta febrero de 2020. Uh-huh. Bueno. Y nada, pues bueno, ahora mismo el problema que tenemos es que se nos ha quedado mucho material que teníamos como asamblea dentro. Claro. Y de otros colectivos que guardaban allí. Por ejemplo, hay un colectivo que es el Banco de Bicicletas. Había muchas bicicletas y material de reparación de bicicletas que se han quedado allí dentro tapiados. Y creo que una concentración, ¿no? A los pocos días una concentración de apoyo, ¿no? ¿Y cómo, qué tal fue? ¿Cómo fue? Sí, el viernes hubo una concentración y nada, nosotras bastante agradecidas y contentas con la gente porque sobre todo vino bastantes personas para apoyarnos, me vinieron personas a nivel individual, a nivel de colectivos, bueno, luego todo lo que se hizo se leyeron cartas. Se repartió el manifiesto para personas que no conocíamos, que se acercaron también a ver de qué trataba el asunto, porque claro, había gente, pues gente mayor o personas que acaban de llegar, que no sabían de qué se trataba, qué era eso de las picarazas. Entonces, pues leímos el manifiesto. Uh-huh. Y eso, sobre todo nosotras como asamblea, muy contentas, nos han apoyado porque eso de verdad que nos ha dado un rayo de luz, claro, ahí entre fuerza, toda, ¿no?, la tristeza, por lo menos, que llevamos encima. Claro. Claro, porque realmente hacía falta un espacio así en Huesca, ¿no? Porque, bueno, Huesca y Zaragoza están cerca, pero el desconocimiento que hay también entre ciudades, ¿no? Yo creo que a veces no sabemos muy bien lo que hay, sobre todo los de Zaragoza tampoco sabemos muy bien lo que se mueve en Huesca. Cuéntanos en plan si había más ocupas o no, si hay espacios en plan donde la juventud pudiera hacer cosas así sin tener que solicitar permisos, o cómo era el... ¿Qué tipo de gente solía ir a las picarazas y por qué visteis la necesidad de crear ese espacio? Pues en Huesca no había ni ha habido más centros sociales ocupados. Nuestro referente anterior era el Ateneo Libertario Ramón Acín, que había, y también hubo un centro social que se llamaba Algarada, pero que estaban en un local alquilado, o sea, como centro social ocupado ha sido el primero y único de momento en Huesca. Así a futuro no se sabe, ¿no? Así a futuro, pues bueno, de momento la asamblea se mantiene, estamos abiertas a que entre quien quiera uh-huh, participar. Parece que el día de la concentración hubo gente que se animaba, uh-huh, entonces, pues bueno, que como asamblea seguimos existiendo y queremos seguir organizando y haciendo cosas, y también queremos tener nuestro espacio. Entonces, pues que quien quiera que sepa que tenemos redes y que puede contactar por allí quien quiera participar de las asambleas. Claro, porque al final, bueno, lo que decía la compañera, al final ya había un espacio que no tiene que pasar por el filtro de, para hacer actividades, que no tiene que pasar por el filtro de ciertas instituciones o pedir permisos o pagar por alquilar una sala o lo que sea. Sí, porque creo que hasta para las cosas municipales tienes que pedir permiso y pagar algo en las salas municipales de Huesca. No sé si es así exactamente, pero aún es complicadillo, o sea, como para reunirte con otros cuantos afines y montar una charla con Carlos Taibo y tal, tienes que pedir permiso. Al final se queda un poco huérfano, ¿no? Huesca, un poco, ¿no? Para poder hacer ciertas actividades. Claro, sí, es que como espacio así como del mismo tipo, como las picarazas, centro social, no hay nada. Sí que hay colectivos que organizan charlas, pero lo que decís, que no, que nosotras no tenemos que pasar por filtros de ayuntamientos ni nada, y que para utilizar determinadas salas, sí que las salas del ayuntamiento en algunas ocasiones creo que sí que es necesario pagar. Algunas veces la gente, lo que cuando intentan organizar algún tipo de charla, pues intentan organizar en organizaciones vecinales. ¿Habéis recibido apoyo de organizaciones, de asociaciones de vecinos? ¿O... Nosotras como colectivo de asociaciones de vecinos no se ha manifestado nadie, pero sí que creemos que en algunos espacios se pueden organizar. O sea, yo me refería a nivel como Huesca de organizar, ¿no? Como que los vecinos nos hayan apoyado a nosotros. Me refiero que para tener espacios donde realizar actividades, que en las asociaciones de vecinos, allí, por ejemplo, no hay que pagar. Que suelen dar vía libre para hacer cosas. Sí. Pero claro, depende de qué cosas. Hay cosas que igual no las plantearíamos directamente de hacer en una asociación de vecinos, porque no sé. Y luego, así como curiosidad, porque has dicho que antes había un Ateneo en Huesca que se llamaba Ramón Acín y vuestro el CSO se llamaba Las Picarazas... ¿Por qué le pusiste las picarazas? ¿Son las pajaritas de Ramón Acín o se lo pusisteis por otro motivo? Bueno, nuestras picarazas son como unas antipajaritas o algo así. Porque si miras el logotipo, son el mismo dibujo, pero están en negro en vez de en blanco y están mirando para el otro lado. Obviamente Ramón Acín es un referente en el nivel del anarquismo en Huesca. Claro. Pero bueno, pues nos gustaba el tema de los pájaros, las picarazas y también pues unirlo un poco como pequeño homenaje a eso también, sí. Sí, que en Huesca es curioso que está todo el mundo conoce las pajaritas, no las picarazas, pero pocos saben que era de un anarquista también, yo creo que porque tampoco interesa mucho que se sepa que Ramón Acín era... Si interesa más que se diga que era un artista... diseñador, sí, docente, pedagogo, que un anarquista, ¿no? Militante de la CNT. Oye, y antes comentabas una cosa que no sé si vais a hacer algún proceso. Como no ha habido notificación, se me ha quedado así la curiosidad, como no ha habido notificación del desalojo, si eso se puede, no sé, se puede judicializar de alguna manera o al ser ocupado eso es imposible de judicializar o no se puede exigir nada, no sé. No, la verdad es que por curiosidad. A ver, yo supongo, o sea, nosotras creemos que si se dice que, o sea, si desde el juzgado dicen que han notificado, nosotras no podemos hacer nada contra ello, vale. Porque desde el juzgado, por lo que hemos visto en otros medios, en algunos periódicos, han puesto que sí que se realizó la notificación y han puesto una fecha, pero a nosotras no nos han notificado en ningún momento. Claro, tendrían que haber puesto un papel en la puerta también, pero ellos pueden decir que sí, pues que sí que lo han se puesto. Voló. Claro. Lo han puesto y se voló. Sí. Cualquier excusa podrían decir, claro, efectivamente. Bueno, pues nada, vamos acabando la entrevista. No sé, muchas gracias por participar en Radio Topo en Lucha Libre. Y hoy estaremos atentas a la asamblea y a las decisiones que vayáis tomando y que nos queráis comunicar al resto. Sí. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, por hacernos de altavoz también. Y bueno, pues que nos vemos pronto. Nos vemos por Huesca algún día. Muy bien. Venga, pues muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Abrazos. Bueno, pues siempre está bien actualizar lo que pasa en Huesca o en ciudades cercanas que a veces parece que no sabemos lo que pasa, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, está bien. Pues nada, ponemos otra vez otro poquito de música, que por cierto estamos poniendo Provocación al incendio. Vamos a ponerlo durante todo el programa. Si os gusta, pues lo podéis buscar. Rack combativo antisistema y libertario. Efectivamente. Desde Valladolid, ¿no? Valladolid-Barcelona. Uh-huh. Y nada, en la siguiente parte del programa vamos a hablar con nuestra compa, una compa internacionalista catalana que estuvo recorriéndose... Centro Europa la semana pasada, en la marcha de por la libertad de Ocalan, y en breves volvemos. Muy bien. De Huesca, Alemania. You have to get the consent of the ruled, and this they will do, partly by drugs, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions. and his physiology even. And so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime. But they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Quisieron matar las ideas, quisieron callar a la gente. La guerra constante, la tregua pendiente, conflicto presente. Con tanta herida, tanto punto de sutura, estas alturas. Dime qué sabes, qué entiendes, qué sientes. Alambre en la cintura o barrotes que cierran tu mente. Solo un deseo, que todo arda, que esto reviente. Señalo los dientes, sonrío, muerde. Que la única derrota es someterse. La verdad se esconde a espaldas de lo aparente. Y nosotras navegando entre las sombras y a contracorriente. La tempestad se hace latente y la utopía solo un paso más lejos del horizonte. El pesimismo en el ambiente, el eterno retorno vuelve todo indiferente. Y esas miles de preguntas que retumban en tu mente, ¿realmente alguna decisión fue consecuente? Cuando el miedo reine, ¿quién moverá la ficha? ¿Quién lanzará los dados cuando el temporal amaine? Ya todo está sentado y habremos perdido. La paz es solo una victoria más para los derrotados. Raíces en las grietas del cemento, incendios o sofocos, pura incertidumbre. Gigantes o molinos, ¿qué más da? Resulta indiferente, deseos de delirios y derrumbes. Que todo reviente, locura o cólera, pasión o muerte. Ni víctimas ni inocentes, enemigos de este mundo simplemente. Disfrutando cada instante de esta guerra frente a todo lo existente. Bueno, pues a ver si nos funciona el skip a la primera, las cosas de la radio en directo. Sí. Estamos conectando con Barcelona, no nos vamos tan lejos. Pero no decíamos que nos íbamos a Europa. Sí, sí, porque nos va a hablar de la marcha en Alemania que cruzó media Alemania y luego llegó hasta Estrasburgo, Francia. Pero bueno, la compa está en Barcelona ahora, que yo sepa. Vale, yo creo que ya nos escucha. Ah, sí. Compa, hola. ¿Nos escuchas? A ver, un poco bajito. A ver, ¿ahora? Hola, buenas tardes. Ahora, genial. Perfecto. Muy bien. Bueno, compa, pues te estábamos introduciendo. Decíamos que eras una internacionalista catalana que ha estado en la marcha por la libertad de Ocalan, que fue, me parece que duró toda la semana. Nos empezó hace más o menos 2 semanas o semana y media. Sí. Y bueno, primero cuéntanos, porque a lo mejor hay algunas escuchantas nuevas en el programa y no saben quién es Ocalan, ni están muy puestas en la lucha del Kurdistán, pero aunque sea solo un poco introducir, porque hay gente, de hecho miles de personas que se reúnen todos los años, decenas de miles, y algunas incluso andando durante varios días para reclamar su libertad. Cuéntanos quién es Abdullah Ocalan. Sí, pues la marcha por la libertad de Abdullah Ocalan empezó el lunes pasado, que creo que era día 9, no me equivoco. Uh-huh. Entonces, este año tuve 3 columnas. La columna internacionalista, la columna de la juventud kurda y la columna de políticos, académicos y periodistas kurdos. Estos empezaron en Ginebra, Suiza, y la de los jóvenes en Frankfurt, Alemania. La columna internacionalista empezó en Luxemburgo. Vale. Y reunió a, bueno, más de 100 personas, entre idas y venidas. Yo creo que había alrededor de 150 personas. ¿Solo en la internacionalista? Sí, de muchos países, bueno, del Estado español. Me acabas de decir que había, bueno, pasaron por ahí 76 personas del Estado español. ¿Cuántas? Es decir, 66. Joder. Sí, o sea, la mitad más o menos. Sí, sí. Había gente, bueno, de Alemania, de Francia, de Italia, bueno, los países de Europa Occidental, digamos, Suecia también, pero también vino gente de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Ecuador, de Sudáfrica y de Australia. Y en la... Entonces, sí. No, iba a decir que supongo que la de académicos también sería de académicos internacionales. Pues hasta donde yo sé eran académicos kurdes, de Turquía. Sí, porque estoy hablando con algunos y me decían que solo hablaban kurdo, árabe y turco. Y yo no hablo ninguna de esas tres, entonces no podía hablar mucho con ellos. Entonces las tres columnas nos juntamos en Estrasburgo. Perdona, ¿salen las tres columnas del mismo sitio? ¿Cómo, perdona? Sí, que no, como no lo conozco, no sé si me puedes... Si cómo salen... que si salen de Luxemburgo, ¿no? La columna internacionalista salió de Luxemburgo, sí. Vale. No, que no te había entendido y no sabía sí muy bien. Se oye un poco regular y no se ha oído... antes se ha oído un poco. Cuando has comentado antes el origen de cada columna, no se ha oído muy bien. Entonces, por eso. Pero... La columna internacionalista salió de Luxemburgo. Vale. La de académicos kurdos de Ginebra, Suiza, y la de los jóvenes kurdos de Frankfurt, Alemania. Vale. Entonces, el día 15 de febrero, que es el día que le llaman el Día del Complot Internacional, es el día que nos juntamos en Estrasburgo. Que Estrasburgo es la sede del derecho, de la sede, no sé si es la sede de la ONU de Derechos Humanos, por eso se juntan allí, o del Tribunal de Derechos Humanos, por ese es el motivo de juntarse allí, ¿o no? Sí, bueno, está el Consejo Europeo, que es pasamos por delante. Después hay otras instituciones que ahora mismo no me vienen a la mente, pero pasamos por ahí porque recuerdo que me dijeron que el Consejo de Europa tiene países observadores que no necesariamente son parte de la Unión Europea, entre ellos Turquía. Yeah. Entonces, cerca del Consejo de Europa hay un edificio. ¿Sí? Que donde tienen una vigilia permanente personas kurdas por la libertad de Abdullah Öcalan. Estoy intentando recordar desde qué año, creo que era desde el 2012 que tienen la vigilia permanente. Sí. Bueno, entonces, la manifestación grande, digamos, la del sábado, lleva haciéndose... desde el principio, desde el complot internacional, hace 20 años o 21 años. Que comentabas que el 15 de febrero es lo que los kurdos llaman, el movimiento kurdo, creo que Día Negro Complot Internacional, porque fue el día que arrestaron a Öcalan, ¿no?, que es el líder kurdo y que lleva, desde entonces lleva, creo, no sé si nos puedes recordar el año, pero desde entonces lleva en aislamiento y en una cárcel... turca, o él solo o con tres más, una cárcel que está en una isla. Correcto, el día 15 es el día del complot internacional, se le llaman el día negro. ¿Se me oye bien ahora? Porque hay un poco de ruido de fondo. La verdad, bueno, ahora mejor que al principio, pero más o menos, sí. Pero bueno, y luego lo intentaremos arreglar con el Audacity. Sí. Entonces, él fue arrestado en... cerca de Kenia, eso, el día 15 de febrero. Y él está considerado el líder, no solo político, sino filosófico, del pueblo kurdo, porque de los primeros que lideró la resistencia del pueblo kurdo en los años 70. ¿Sí? También articuló un paradigma político bastante interesante, buscando soluciones para el Kurdistán, pero también para todos los pueblos de Oriente Medio. Entonces, lo pusieron en aislamiento y yo estuve en la isla de Imbali, que hay una cárcel turca, durante muchos años, hasta hace unos cuantos años, que pusieran a dos personas más. Uh-huh. También hace unos años, dos años creo que fueron, que los que no se sabía nada de él, que no tenía contacto ni siquiera con sus abogados. Uh-huh. Entonces, creo que fue en enero de 2019 o finales de 2018 que ya... no recuerdo exactamente, que ya se supo de él, alguien se reunió con él, pero había preocupación porque había le habían cortado todo contacto durante esos dos años. Ajá. Y porque llevaba en aislamiento desde más de, no sé si era más de dos años, pero lleva en esa cárcel como desde el 98-99, no sé si lo estoy diciendo bien. Desde el 99, sí, hace 21 años. Sí. Entonces, la marcha es por la libertad de él, uh-huh. Pero yo creo que también constituye un símbolo por la libertad de todos los presos kurdos y los presos, claro, políticos en general. Uh-huh. Claro. Entonces, sobre todo se hace para denunciar el encarcelamiento, pero también... para muestras de solidaridad de los distintos territorios. Y luego también me parece interesante porque, no sé, cuentas que era una marcha, 66 internacionalistas discurriendo desde Alemania hasta Francia, y luego tres columnas diferentes de diferentes puntos. Eso supongo que será... que llevará una logística y una infraestructura, y que supongo que la población kurda se implicará bastante. Vamos, que sin la población kurda local, que recordamos que en Alemania y Francia hay bastante población, al contrario que en el Estado español, que hay muy pocos kurdos, en Alemania son una comunidad bastante grande, pues supongo que eso implica, vamos, que se puede realizar en base al apoyo que dan los kurdos allí conforme vais pasando por los pueblos, ¿o no? ¿O cómo se vive esa marcha así desde dentro? Porque, claro, recorrerte ahí durante 10 días todas las autopistas de Alemania en febrero debe ser un poco durillo. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo se organizáis? Se ha llamado bien antes, decía que eran total internacionalistas alrededor de 150 y 76 eran solo del Estado español. Ah, es verdad. Joder, es que 110... Sí. Estado español predominante. Sí, entonces pasamos sobre todo por ciudades de Francia. Hmm. Por Alemania pasamos más bien poco, pero sí que es cierto que requiere... un aparato logístico importante. Entonces, las municipalidades de las ciudades de Francia por las que pasamos cedían el polideportivo. Sí. Estuvimos en polideportivos, creo que fueron 4 noches, en ciudades diferentes, en Nancy, en Metz, en Francia, pero creo que fue ya la última noche, la del viernes, cuando nos juntamos con las otras dos columnas. Ese día sí que nos mandaron a casa, a todas las personas, o sea, no solo los internacionalistas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que dormisteis en casas de kurdos, a los 300 que iban en cada, los 300 en total, supongo, porque sea 150 de los internacionalistas, otros 100 de los intelectuales y luego los jóvenes, sí, kurdos, a todos os acogieron familias? Sí, sí, wow, a todos nos acogieron familias. Nos llevaban por grupitos pequeños. Yo estuve con 4 compañeros más y, bueno, una hospitalidad enorme. Nos servían su casa, nos daban a comida si teníamos hambre, luego el desayuno. Sí, la primera noche también, o sea, el día antes que empezara la marcha, también nos quedamos en casa, o sea, es que habíamos llegado ya. Sí. Y ese día justo teníamos que salir temprano, a las 6 de la mañana, Y recuerdo que nos levantamos y ya estaba todo el desayuno preparado. Típico desayuno curvo con olivas, tomate, queso hecho por ellos en la casa, yogur, aceite. También nos pusieron un plato de lentejas porque justo había como una tormenta de viento e incluso habían cancelado las escuelas ese día, que fue el lunes, y nos prepararon a las que estábamos en la casa donde yo me quedé un plato de sopa de lentejas caliente para que estuviéramos preparadas para la caminata. O sea que una hospitalidad enorme por parte de las familias y por parte de la coordinación un trabajo de organización de logística también gigante. Y por curiosidad, ¿se hacen cuando vais pasando por las localidades donde se pasa, se lee algún manifiesto, se hace alguna concentración, algo de este tipo para las localidades donde se va, o cómo va esto? Sí, se leyó el viernes. Entre las internacionalistas preparamos un texto, una declaración, digamos. ¿Sí? Al principio, al empezar en Estrasburgo, también cada una representante de todas las regiones, o sea, no solo de los países, sino también, por ejemplo, las regiones del Estado español, cada una tenía unos minutos para hacer una declaración. Entonces, creo que estaba la televisión kurda grabándolas y cada una decía de dónde venía y por qué estaba allí. Eso el primer día. Y también en el ayuntamiento de Metz, sí. Nos reunimos con la teniente de alcalde. Estaba el alcalde también, pero digamos que la portavoz era la teniente, si no me equivoco, que era teniente de alcalde, porque era, bueno, quien hablaba español, francés e inglés. Y entonces se hizo una declaración por nuestra parte y ella, en representación del ayuntamiento, también hizo una declaración mostrando la solidaridad con las comunidades kurdas de Francia. Y luego, así por curiosidad también, ¿cómo era el recibimiento en los pueblos franceses? Porque he visto, por ejemplo, de marchas de otros años, que los chalecos amarillos se sumaron en Estrasburgo a la manifestación final, pero también he visto, por ejemplo, que igual que hay población kurda en Alemania y Francia sobre todo, también hay población turca, y supongo que a los turcos nacionalistas sobre todo no les hará mucha gracia, ¿no?, una marcha así. No sé si, pues eso, ¿qué muestras habéis recibido de apoyo, solidaridad de otros colectivos de esas regiones, y también si ha habido algún caso de acoso policial, porque me parece que también lo ha habido, o de acoso de los fascistas turcos? Bueno, nosotros en la marcha internacionalista no sufrimos ningún incidente en absoluto. Y en cuanto a apoyos, que yo sepa, la CGT de Francia, fueron pasando algunas personas de la CGT, especialmente el jueves por la noche. Hubo un grupo grande en la ciudad de Nancy que creo que tenían que ver con la CGT. Como digo, no tuvimos incidentes en la columna internacionalista. Solo hubo un pequeño roce, digamos, en Estrasburgo el viernes, cuando ya nos habíamos juntado con la juventud y con los académicos. Sí. Había muchísima policía, cosa que no había policía apenas cuando era solo la columna internacionalista. Había mucha policía acompañando a las tres columnas juntas. Y hubo un poco de roce con algún nacionalista turco, pero poca cosa, la verdad, es que muy tranquilo fue. Pero habéis comentado en otras ocasiones que otros años ha habido algún incidente, ¿no? Sí, otros años que recuerde, ¿no? Que hubo bastante acoso de parte de unos nacionalistas que incluso se tuvo que pedir apoyo en plan a las familias kurdas que hubiesen en la región como para venir a apoyar, y claro, al final los kurdos fueron más y como que se calmaron los ánimos, ¿no? Aparecieron ahí, mogollón. No, pero queda sorprendente porque es eso, es esa hospitalidad y llamada solidaridad que como que la población kurda ve que esos internacionalistas y esa gente que está recorriendo las autopistas lo está haciendo por un motivo común al final, de apoyo a su pueblo, y entonces como que ahí, pues si les dicen que tienen que ir a una mani a las o a concentrarse a las 12 de la noche, vienen no sé cuántos, y si tienen que ir a apoyar a unos internacionalistas que necesitan dormir, pues también, ¿no? Sí, sí, esto me lo contaron. Parece ser que en uno de los polideportivos donde nos quedamos hace algunos años hubo pues acoso de nacionalistas turcos, y ante los ojos de la policía, que no hizo nada por proteger, y que los organizadores pues hicieron una llamada, no sé si era por a través de Skype por la televisión, y aparecieron alrededor de 500 personas kurdas para apoyar. Joder, eso sí que están organizados. Bueno, y así, y llegando al día grande, ¿no?, que es la manifestación de Estrasburgo, ¿cuánta gente fue? ¿Y qué tal fue esa mani? Pues, ¿y cómo se organiza también? ¿Perdona? No, ¿y cómo se organiza también? Porque eso también es curioso, ver cómo se organiza para irte una mani en Estrasburgo y cómo llegan kurdos desde todos lados. Pues según las cifras de AMF, del medio kurdo, había alrededor de 10.000 personas. Joder. Entonces, venían autobuses desde todos los rincones de Europa con gente que quería acudir a la manifestación y al festival final, que había como un concierto con declaraciones, un poco de música, también paradas y demás. Otra cosa importante es que ese día yo estaba con un grupito de gente en Alemania durmiendo en casa de una familia, y nos dijeron, es posible que os paren, porque ese día se hacen muchos controles, especialmente a los autobuses. Entonces mirarán la documentación y demás, y sí que es verdad que vimos muchísima policía pasando la frontera, cuando normalmente no hay policía, pero bueno, al coche donde íbamos nuestro grupito no nos pararon, pero el compañero que nos acogió decía que es muy normal que registren a la gente, los paren para controlar y demás, y los coordinadores de la marcha nos decían que pudiera ser que algunos compañeros de nuestro grupo internacionalista llegarán incluso demasiado tarde debido a estos controles. Bueno, pues compa, tenemos que ir cerrando ya. No sé si quieres añadir algo más. ¿Fue positiva la experiencia? ¿Llamarías a otros internacionalistas que quieran vivir esa experiencia y apoyar al pueblo kurdo a hacerlo otro año? ¿Así para cerrar? Sí. Sí, bueno, quería comentar que este año se hizo hincapié en el tema de formación y arte y cultura. Se intentó hacer como una combinación no solo de la parte de marcha, sino que prácticamente todas las noches había una charla sobre algún tema de interés. Joder. Por ejemplo, el movimiento de mujeres kurdas se habló una noche. Otra noche se vio una película todas juntas, se hizo un concierto donde vino un músico, y ese día también vino mucha gente de la comunidad kurda en el polideportivo donde nos estábamos quedando. Entonces es una experiencia, sí, muy positiva. No solo se hacen conexiones con compañeros y compañeras de, bueno, de toda Europa e incluso de todo el mundo, sino que se aprende muchísimo también y se conoce a la comunidad kurda. Uh-huh. Y oiga, joder, qué casualidad, cuando madre ya nos estábamos despidiendo. ¿En serio? Pues nada. Bueno, pues ahora ya no, ya vamos otra vez. No. A todos los oyentes. Luego le llamamos y le decimos que no hemos colgado nosotras, que hemos quedado muy ha mal. Ha habido un fallo técnico, pero bueno. Pues nada, vamos a seguir con Provocación al Incendio. Ya habéis oído una marcha para apoyar al pueblo kurdo, pero también para conocer cómo es la comunidad kurda y cómo se organiza, que la verdad es que su organización es impresionante. Y bueno, pues todos los años hasta ahora creo que se ha hecho, pues como decía la compa, lleva varios años haciéndose, así que también animamos a todo el mundo que quiera sumarse a que acuda a los próximos años. Y bueno, ya pasamos a la tercera parte del uh-huh. programa con los compas de Zaragoza Jardineros, más de 30 días de huelga, 30 días de y huelga. No se sabe porque están en huelga indefinida. Efectivamente. A ver qué novedades nos pueden contar y así pues vemos un poco cómo llevan estos días de huelga. Ahora volvemos. Y no cuadran las cuentas o el sistema o mi cabeza, pero aquí algo revienta. Y vuelta al curro, un chute de cafeína, jornada productiva, condena encubierta. Suéltate alerta, no lo llaméis vivir, ¿no? Si es currar para consumir la mierda que nos hacen producir. Como en la fábrica, estrés en la oficina, tantas horas de faena nos impide imaginar. Tantas cadenas que nos atan, nos dominan, la esclavitud no se abolió, se puso en nómina. Ama los lunes, odia a tu jefe, difunde el mensaje, acción directa, el único lenguaje. Rompe las normas, bloquea el engranaje, estate atento a la señal de sabotaje. Rompe la norma, que te condena, con sus cadenas a una vida de miseria. Rompe la norma, que te esclaviza. Rompe la norma, rompe sus normas. Rompe la norma, rompe la norma. Rompe la norma, rompe las normas. Rompe la norma, rompe la norma. Rompe la norma, rompe sus normas. Silencio, se hizo el silencio. Se queja bien por miedo, sumisión, por cansancio, por pereza. Atento a la pantalla que se anuncia. Te dirá cuál es el precio de tu vida, de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu esfuerzo. Aula, casa, curro, patio, celda. Todas somos presas. Sistema enfermo y corrupto. Productos productivos que produzcan más productos. Sal a la calle, dime qué sientes. Todo rendimiento, mercancía, todos son clientes. Resulta urgente, piensa en lo que implica. El trabajo asalariado es alienante, no dignifica. Roban el súper, cava en la huerta. Comparte lo que tengas, grita rebelde que tu vida no está en venta. Rompe la norma y organiza la respuesta. Rompe la norma, que te condena, con sus cadenas a una vida de miseria. Rompe la norma, que te esclaviza. Rompe la norma, rompe sus normas. Rompe la norma, rompe la norma. Rompe la norma, rompe las normas. Rompe la norma, rompe la norma. Rompe la norma, rompe sus normas. Y en la calle solo hay copias de copias de clones, vestido y tacón. La tele te engaña, el político miente, tu jefe te explota, la política acosa tu banco, te roba la droga, te atrapa. El capitalismo mata. Y estamos hartos de este mundo de diseño que nos roba la pasión, la ilusión, los sueños, no. Que ningún sueldo merece tanto empeño, que a la gente libre no nos gusta tener dueño. Que no te engañen, valemos mucho más que el nivel de productividad. Que no te engañen, tortura impuesta en esta sociedad. Que el trabajo es a la vida, lo que el petróleo al mar. Que compitan ellos, tú cooperas con los tuyos. Tiembla el burgués, peleando juntas y unidas somos los fuertes, creando lazos, tejiendo redes. Rompe con la norma que se impone, saca las armas, rompe las cadenas que te atan los grilletes. Solo luchar por lo nuestro nos hará libres. Rompe la norma que te condena. Sus normas, rompe la norma, rompe las normas. Bueno, pues eso, vamos a intentar contactar con el compañero de Parques y el compañero en huelga que de Parques y Jardines de FCC. Creo que nos escuchas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, hola. Muy buenas. Pues nada, te hemos presentado un poquillo, pero bueno, hace 2 semanas estuvimos hablando con vosotros también aquí en Lucha Libre y bueno, queríamos no dejar de contactar con vosotros porque bueno, aunque seguís en huelga, pero bueno, hay alguna novedad, hacer un poco de seguimiento y estar en contacto pues con vosotros para bueno, ir viendo pues que 30 días de huelga son muchos. Entonces, pues bueno, ¿qué nos puedes contar de alguna novedad? Porque creo que hoy había reunión en el SAMA. Sí. Y bueno, ¿qué ha pasado? Hoy teníamos reunión en el SAMA, la sí. empresa se ha presentado en el SAMA, pero se ha presentado una sin querer negociar con nosotros directamente. Ajá. No vale. Ha querido sentarse a negociar con nosotros. ¿Era no una cosa que os esperabais o...? ¿De qué? ¿Perdón? Si os lo esperabais, que a veces... Sí, más o menos no lo esperábamos, que iba a ser así. Hemos ido 5 veces al SAMA y las 5 veces en el SAMA han venido con el mismo discurso. Vale. No querer negociar con nosotros directamente. Vale, vale. Y bueno, entonces lleváis ya 30 días de huelga, si no me equivoco, no sé, son 30 o 31. 30 o 31. Hoy tenemos 31 días de huelga, con las 3 reivindicaciones que hacíamos el viernes pasado con la consejera de Servicios Públicos, sale anunciando que las reivindicaciones que le pedíamos al ayuntamiento, que era la no revisión de la plantilla y la inclusión de cláusulas sociales en el pliego de condiciones, las aceptaba, por lo cual esas 2 cosas las hemos conseguido y ahora estamos en una lucha con la empresa por el convenio colectivo. Que esta mañana nos ha presentado una propuesta en la cual no nos recuperábamos el poder adquisitivo de los trabajadores y, en cambio, nos exigía que consolidásemos en el convenio colectivo una consolidación de unos pluses que tienen los encargados y los jefes de servicios que iban entre 5.000 y 15.000 euros. Claro, claro que sí. Quedaos igual y aceptar sueldos de los directivos. Joder. Exactamente. No, a nosotros no podíamos recuperar el poder adquisitivo y, en cambio... Nos decía que teníamos que aceptar la consolidación de esos pluses personales que tenía el jefe de servicios y los encargados de la empresa. Joder, es que eso es un insulto en toda la regla, ¿eh? Sí, efectivamente, mucho no querían negociar. No han querido negociar para nada, o sea, ha sido una propuesta que ha dicho que era inamovible, literalmente, no ha querido ni escuchar la nuestra. De todas maneras, como comentas, hay una victoria importante, ¿no? Que, bueno, que hay una demostración aquí de que con una huelga indefinida, efectivamente, con la empresa está costando, pero hay una serie de condiciones sociales que habéis conseguido. Sí, con las manifestaciones y todas las reivindicaciones que llevamos por todos los barrios de Zaragoza, al final el ayuntamiento ha cedido a las reivindicaciones que le pertenecían a ellos, que era la no división de la plantilla y la inclusión de las clases sociales. Y se ha demostrado una vez más que con esto el ayuntamiento ha cedido. ¿Y cómo estáis viendo los apoyos de la ciudad, de los colectivos, de los vecinos? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, ¿cómo lo veis? La verdad que el apoyo es grandísimo. Y ahí también tengo que decir que nosotros estamos muy agradecidos porque, sinceramente, con 31 días de huelga sin ese apoyo, tanto económico como moral, se hace muy largo. Sí, puede pesar. Lo único bueno es que la plantilla sigue a día de hoy muy unida, la plantilla sigue con fuerza después de 31 días y la plantilla sabe lo que quiere y sabe que no vamos a entrar a trabajar hasta que no conseguimos un convenio y pues, en el cual podamos recuperar el poder adquisitivo. Eso lo tiene muy claro la plantilla. Esperemos que lo tenga claro la empresa también, que se le vaya quedando la empresa, clarito. La empresa al día de hoy no lo tiene claro. De todas formas, nosotros vamos a decir al ayuntamiento que a la empresa no la reconocemos como una parte para poder negociar. Le vamos a exigir al ayuntamiento que venga otra persona que sea válida, interlocutora en la cual podamos negociar, o que sea el propio ayuntamiento el que tome las riendas de la negociación directamente. Como persona física de servicio público de Parque Fijareño. Claro, porque al final ellos son como los el ayuntamiento al final es el responsable último de esto. Es el responsable político de todo esto. Claro, efectivamente. Es el jefe, vamos a llamarlo así. Claro, claro. Al final ellos pues algo tendrán que decir. Y bueno, entonces la perspectiva es efectivamente seguir en huelga indefinida, así que no, entonces bueno, pues seguiremos. Sí. A día de hoy te puedo asegurar que efectivamente es así la cosa. Vale. ¿Cómo os podemos apoyar así desde las zaragozanas que os queramos apoyar? ¿Qué es lo que resulta más útil o os da más ánimos? Nosotros tenemos una caja de resistencia, me parece que están por todos los colectivos, incluso por las redes sociales y por el Facebook de Jardineros en Lucha, CGT Jardineros en Lucha. Ese es el tema económico. Y luego tenemos, hacemos este sábado un vermú solidario también, que todo va a intentar recaudar algo de dinero para poder dar a la gente que necesita en estos momentos dinero. O sea, ¿dónde va a ser el vermú? Hay muchas familias que trabajan, marido y mujer, de jardineros, y no les llega ningún ingreso dentro de casa. ¿Sabes dónde va a ser el vermú? ¿A qué hora? ¿El programa? ¿Todo esto? El vermú sería a las 12 de la mañana, este sábado, y es en el... Es en la plaza de la convivencia, en los porches del centro cívico de las esquinas. Vale, muy bien. ¿Qué lo hacéis? Empieza a las 12 de la mañana y es un vermú solidario en la asamblea de 15 y media de días. Ah, guay. Vale, pues nada, pues ahí estaremos. Sí, ahí estará Radio Topo Lucha Libre. Y bueno, pues eso, recordar que hay una cuenta que se puede encontrar fácilmente para ayudar a los jardineros que tengan caja de resistencia para que puedan estar muchos más días en huelga. Y el sábado un vermú, así que bueno, pues ahí nos vemos. Ah, muchas gracias por darnos un poco de audiencia sobre el tema nuestro. Ahí, bueno, los micros de Radio Topo, hasta donde puedan llegar algo haremos. A vosotros por vuestra lucha, porque al final toda la lucha de los trabajadores, claro, es beneficio para todos, seamos jardineros o no, o curritos de oficina, pero da igual. Efectivamente. Al final somos todos trabajadores. Pues sí, efectivamente. Pues nada, muchas gracias y bueno, acabamos ya el programa y estaremos en contacto. Venga, pues muchas gracias. Venga, mucho ánimo. Hasta luego. Abrazos. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo creo, no sé si tienes alguna canción más de Provocando el Incendio. Por supuesto que sí. Programa aquí dedicado a recorrernos luchas de Huesca, Zaragoza e internacionalistas, pero también dedicado a hacer un programa mono musical. Sí. Ahí va. Está para acabar. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Chao. Nefasto, las flores en macetas, los árboles en tiestos, campos de cemento, rosas sin espinas, cerdos en granjas, humanos en oficinas, y a veces no doy crédito, ¿qué veo? ¿Qué veo? La libertad ficticia, media hora de recreo, y a veces me deprimo ante este mundo feo, de pájaros en jaulas, mariposas en museos, la comida rápida, la lluvia ácida, el cielo gris metálico y la muerte merecida, el negro en el océano, ya no en los valles, la libertad hoy solo se encuentra en paraísos fiscales, destruimos la tierra, esclavizamos animales, ya no empatizamos, solo somos racionales, ya no queda instinto, solo quedan ciudades, ya no quedan bosques, solo centros comerciales, cuánta arrogancia, cuánto cinismo, donde un paseo al monte lo llaman turismo, ¿cuál es el precio de tanto egoísmo? 14.90 un letrazo, un pollo 3.5. ¿Cuánto, cuánto cuesta una muerte? ¿Cuánto, cuánto vale una vida? Si solo veis productos, rendimiento, ganancia, beneficio, mercancía. Y desde el barro a las estrellas, un mundo hermético, todo a través de la pantalla y su brillo efímero. ¿Dónde quedó la arcilla, ¿Dónde? En el reino de los sintéticos, se cavan pocas huertas, se juega mucho a la consola. ¿Sí? Se venden muchas pilas, se ven pocas amapolas. Los mares se enfurecen, con diques ya no hay olas. La luna llena se eclipsó con las farolas. Y mirando al suelo me surgen mil preguntas. ¿Dónde está el color, primo? ¿Dónde están las malvas? Y mirando al cielo me surge un millón de dudas. Con tanta nube gris los girasoles, ¿dónde miran? Paraje cómico, lugar distópico, confundo mi deseo y lo que necesito. Dime a qué huele tanta flor de plástico, dime a qué sabe el glutamato, dime a qué sabe tanto transgénico. ¿De dónde viene el cuero, la piel que te viste? Dime de dónde sale la leche que bebes, ¿eh? ¿En qué se diferencia tu mascota de un peluche? Que sabía ese filete, chacho, buen provecho, Tocamos techo aspirando a llegar a las nubes, perdimos la luz del sol entre tantos túneles. Finales tristes o perdices libres, la vida o el progreso, el agua o el petróleo, tú decides. Que ya estamos cansadas de tantos sermones, de tanto dogma y tanta ciencia que se impone. Ahora dime qué prefieres, para ti el cemento, para nosotras los tulipanes. Solo un deseo, imagina, que plantas semillas en las grietas y germinan. Que revienta el asfalto, que se incendia la máquina, rabia ludita. Que arde la fábrica y florece margaritas.